También del locutor. Gracias, gracias, igualmente. Así, viste que estamos recibiendo sí, mensajes. Saludos, regalos. Que está bueno, veo lindos regalos, así que que alimentan el alma. Más ¿no? vale. ¿Viste que? Igual César también trajo su regalo, ya no quedó regalo. Nada, en la operación técnica le entraron duro y parejo, pero muy rico el regalo. Exacto, gracias, rico, rico. César, así que saludamos a los muchachos allá de la UP3, que cada vez hacen muy lindas tortas fritas, muy lindas facturas, muy lindas. Bizcochito. Genial. Y el pan, y a buen precio también, que esto me parece interesante también destacarlo hoy que cuidamos tanto el bolsillo, ¿no? Pero vamos a lo nuestro, porque la verdad que hoy venía escuchando la nota con Horacio Froy. Ayer tuve la oportunidad de que saliera en el noticiero Entre Noticias, donde soy el corresponsal de Concordia, porque la verdad que nos preocupaba. Yo cuando la semana pasada, que primero fue el gran tema, el día jueves con el tema de la sesión, con el tema de la radio pública, la intervención de la radio pública, la verdad que nos comenzó a preocupar. Sí, sí, sí. Y ahí después, surge todo. El viernes nos enteramos que también estaba justamente cuando Ascue solicita esta sesión extraordinaria, que se iba a tratar el tema de los animales sueltos, el tema de... Aparece una palabra grave ahí. Muy grave, muy grave, que ha llamado mucho la atención en los medios nacionales, provinciales, que tiene que ver con la eutanasia, ¿no? Esto de la faena de los animales sueltos, ¿no? Que sabemos que hay una realidad en la ciudad de Concordia, que en los barrios muchas veces vemos los animales sueltos. Pero bueno, evidentemente... no hay opciones intermedias, sino que se quiere hacer un determinante muy fuerte, que es, bueno, animal que no tiene dueño, que está andando en la calle. Bueno, por suerte, esto ha sido modificado. Yo lo vengo siguiendo y charlando con Horacio Froy, que hoy lo estuvieron aquí a la mañana, desde el minuto uno, cuando nos enteramos, que ellos también se enteraron por los medios. Sí, pero aparte viste que fue rara, error en la redacción, viste que fue... Primero, si hay un error, está mal. Y lo primero que llama mucho la atención, y ahora lo hablábamos fuera de micrófono con Horacio, que preocupó que no los hayan llamado. Para decir, bueno, miren, tenemos esta ordenanza, queremos todas estas, que queremos unificarla en una sola, queremos mejorarla, y buscar un consenso, ¿no? Pero el consenso lo están queriendo una vez que ya está aprobado. Seguro. Fíjate que a tal punto que tuvieron que dar marcha atrás en dos artículos, y modificarlos. Ahí está, ¿eh? ¿No? Pero hay otro tema. Hay otro tema que también vamos a charlar con respecto al tema del Parque San Carlos. También esto trajo cierto resquemor. Sabemos que hay grupos de vecinos que hace mucho tiempo, porque hay que decir que el tema de la pandemia hizo de que se cerrara el Parque San Carlos. Esto hizo... por imágenes que nos van ofreciendo, en su momento cuando Marcelo Cortiana era el guardaparque allí del parque, con Pablo Tizoco, que estaba a cargo de la dirección, de ver animales que los veían sueltos allí y empezaban a estar alrededor del parque, es decir, no en lugares inhóspitos, sino que se los veía. Me ha pasado de ir a caminar, ir a correr a San Carlos y ver algún ciervo, ¿viste? Que vos decís, ¿quién vamos a hablar ahora? Bueno, ¿no? Y estamos en comunicación. Pero él mandaba imágenes del amanecer, terribles imágenes conocíamos por ahí. No solamente para de esto, sino no también, vamos... por ejemplo, la postura de huevos de una tortuga que es de esa zona. El trabajo que venían haciendo cuando se había avistaje de algún ciervo. El tema de los tucutucos, que también ahora nos enteramos por él, que están es endémico en la zona y hay que protegerlo también. Entonces, la verdad que qué mejor que preguntarle a Marcelo, que él ya no está más a cargo del Parque San Carlos, pero sí está trabajando en el hostal, en esto que tiene que ver con la difusión, la visibilización de todo lo que tiene que ver con nuestra riqueza natural. Mirá qué lindo. Así que queremos preguntarle a él, bueno, qué injerencia tiene, porque... me decía ayer, César, tengo que volver a releer la ordenanza para saber las modificaciones que le han hecho. Pero hay una apertura parcial a la circulación de vehículos. Exacto. Esto hay que decirlo. Hay le que damos decirlo. La bienvenida a Marcelo Cortiana, que está con nosotros, lo consideramos un amigo del programa. Así que le damos la bienvenida. Marcelo, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Hola, Pablo y César, ¿cómo está? Y por supuesto, mañana es el sur, mañana es bella el sur, diría yo. Eso. Ahí podían contemplar la foto del amanecer, ¿no? Lo que es acá sobre el río, esta bella vista que tiene el mirador de acá de Hostal del Río, es fantástico, ¿sí? Y nos muestra la grandeza y lo pequeño que somos, los seres humanos, lo pequeño que somos, somos un eslabón más, un punto más, ¿sí? Por eso tenemos que respetarla tanto. Bueno, Marce... ya lo metemos en el tema, Marcelo, te quería decir, vos subías imágenes inéditas, porque uno no va tan temprano, y vos nos hacías disfrutar con imágenes de lo que es San Carlos en su esplendor al amanecer. Era una locura eso, ¿no? Sí, la verdad que es fantástico. Yo la compartía, la viralizaba, pedía que pongan el lugar, si querían que pongan la fuente, quién sacó la foto, pero que la compartan. Esto es para compartir, esto no es algo mío, no es algo propiamente mío, pero es para compartir. Mucha gente que por ahí le mandaba gente enferma, que le gustaba venir acá, que está en este momento está pasando por mala situación, así que decía, me alegra esto, me alegra poder ver el San Carlos que lo veía cuando era joven, cuando iba a nadar, ahí iba a pescar, iba a tomar mate a la tarde, sí, a caminar por San Carlos, y agradecen siempre, porque lo sigo haciendo hasta el día de hoy, agradecen el poder enviarle, poder mandar esto, ¿no? Que es, así como el dicho, si Mahoma no va a la montaña, o sea, si la gente, los concordienses no vienen a San Carlos que vaya a los concordienses, ¿no? Marce, así por el estilo. Quería preguntarte, pues, justamente esta explicación, lo que estás contando ahora, mucha gente reclamaba, decía, bueno, queremos la apertura de San Carlos porque ya no podemos entrar más. ¿Qué modificaciones